Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de Radio Católica Mundial EWTN? ¿Quién les habla? Alejandro Bermúdez y Eduardo Verdejo en los controles. Queremos darle la más cordial bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. Como siempre, EWTN Radio Católica Mundial desde Birmingham, Alabama, con la mejor tecnología, con la tecnología de punta para la transmisión radial. Y personas concretas como nuestro querido amigo, el director de Radio Católica Mundial, Douglas Archer, en Birmingham, y también Pedro Acevedo en Miami, la Florida, hacen posible este encuentro una vez más. El sábado que acaba de pasar, la Congregación para la Doctrina de la Fe, es decir, el dicasterio que se encarga de velar por la solidez de la doctrina, ha publicado un documento sumamente importante, sumamente importante. Se trata de una carta publicada con la autorización del Papa Juan Pablo II, y esto es importante señalarlo. La publicación de esta carta ha sido hecha con la autorización del Papa Juan Pablo II, y digo que es importante destacarlo porque muchas personas, cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe publica un documento, dicen: pero ese no es un documento del Papa, es un documento de una congregación. Eso lo dicen con el fin de hacer pensar que un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe no tiene la misma fuerza magisterial, es decir, de autoridad de la Iglesia, que una carta del Papa. No es así. Un documento de la congregación tiene fuerza doctrinal en el ámbito que le compete, es decir, en tema de la defensa de la doctrina de la fe. La carta de la que estamos hablando es una carta sobre la cooperación del hombre con la mujer en la Iglesia y en el mundo. El título, al hablar de esta cooperación entre el hombre y la mujer en la Iglesia y en el mundo, es un título referido en realidad a el tema central que trata esta carta. ¿Cuál es el tema central? Es el tema del feminismo y de la famosa ideología de género, y cuál debe ser la postura de los católicos y cuál es la postura y la enseñanza de la doctrina católica respecto al feminismo y a la ideología de género. ¿Qué cosa es el feminismo? Básicamente es una ideología surgida en la década de los 60 que veía en la manera como la sociedad daba un papel a la mujer como una realidad completamente opresiva, y en consecuencia que el mundo estaba completamente distorsionado por la visión machista, patriarcal, como dicen las feministas, y que las mujeres tenían que buscar su liberación oponiéndose, luchando y conflictuando con los hombres. Esta ideología feminista ha hecho mucho daño porque, lamentablemente, sí hay temas y hay lugares en el mundo donde el papel de la mujer es un papel todavía demasiado sumiso y donde la mujer no tiene acceso a las mismas realidades, los mismos derechos y los mismos beneficios que los varones. En algunos lugares estos beneficios son de palabra, pero no en la realidad, y en otros ni siquiera hay beneficios o reconocimientos de palabra, como es en los países musulmanes, donde por ejemplo el testimonio de una mujer en una corte vale menos, vale la mitad que el testimonio de un hombre, de tal manera que para rebatir lo que dice un hombre se necesita el testimonio de dos mujeres, porque el de una mujer no basta. Y el hecho que las mujeres no tengan derecho a acceder a la educación, por ejemplo, que no tengan derecho a acceder directamente a los recursos de salud si no es a través del marido, marcan precisamente una serie de discriminaciones que afectan a la mujer. Y digo lamentablemente esto es verdad porque quienes han tomado la bandera de la defensa de la mujer son organizaciones que, más que interesarse por aquellas mujeres que realmente viven una situación de opresión, se preocupan por difundir esta ideología que es fundamentalmente una ideología conflictual, es decir, que ve la relación hombre-mujer como una relación de competencia, de conflicto, de confrontación, y no como una realidad de cooperación. Para las mujeres, los hombres, los varones, acaparan el poder y en consecuencia las mujeres tienen que arrebatárselo. Entonces se trata de una lucha por el poder, y esa visión feminista ha tenido un impacto al interior de la Iglesia, y esa es la razón por la cual la Congregación para la Doctrina de la Fe defiende la verdadera visión, la visión católica de la dignidad de la mujer y cómo la Iglesia ofrece su propia perspectiva, que no es conflictiva como lo es, por ejemplo, la visión de el feminismo tal como se entiende hoy en día. El feminismo, en efecto, como decía, tiene un impacto en la Iglesia porque hay lugares del mundo donde se han organizado mujeres dentro de la Iglesia Católica para exigir, por ejemplo, el sacerdocio femenino, diciendo que el sacerdocio solamente masculino, como lo dejó el Señor Jesús, resulta algo excesivamente selectivo y algo que es discriminatorio y abusador, porque las mujeres, según dicen, tienen que recibir el poder también y compartir el poder. Como ven ustedes, acá el tema está en una visión equivocada, donde la Iglesia se ve como una estructura de poder y no de servicio, y donde acceder al poder es el único distintivo, digamos, o la única señal de que existen igualdad de condiciones. Lamentablemente, la imposición del feminismo ha hecho que muchas organizaciones, por miedo a ser declaradas discriminatorias, tengan que incluir a mujeres. Y, por ejemplo, algunas fuerzas armadas en Estados Unidos, donde el papel de la mujer es importante y donde las mujeres han sido incorporadas, han tenido, sin embargo, que aceptar que las mujeres vayan a actividades que son propias de los hombres, como es, por ejemplo, directamente el combate. Y lamentablemente, el hecho de llevar a las mujeres directamente al combate ha creado una cantidad enorme de problemas prácticos. ¿Por qué? Porque la mujer no tiene la misma capacidad física que tiene el hombre. Ese es un hecho, y es un hecho natural. No es la imposición ni el abuso de nadie. Y esto ha creado algunos problemas incluso de seguridad en las mismas Fuerzas Armadas. Un ejemplo, la Marina norteamericana ha tenido que cambiar el protocolo de asistencia de heridos para que una camilla que normalmente se cargaba entre dos personas, dos marinos, dos marineros, ahora tenga que ser cargada por cuatro. ¿Para qué? Para contemplar el hecho de que las mujeres carguen también estas camillas. Si un soldado promedio norteamericano de 1,90 m y aproximadamente 120 kilos de peso tiene que ser asistido, entonces, lamentablemente, las mujeres no tienen la fuerza para cargar entre dos la camilla. Entonces la camilla tiene que ser cargada entre cuatro. Pero ¿cuál es el problema que eso genera? Que las puertas de los barcos son deliberadamente pequeñas porque las puertas tienen que funcionar como esclusas. Es decir, si hay una inundación de agua, estas puertas pequeñas, ovaladas, tienen que cerrarse para limitar el acceso del agua a otras partes del barco. Y en consecuencia, debido a las esclusas, es absolutamente imposible que pase cuatro personas, es decir, dos a cada lado de una camilla, por estas esclusas, cuando sí pasa uno nada más. Esto es solamente un ejemplo de cómo el feminismo y la complacencia frente al feminismo ha llevado a situaciones absurdas e irreales de las que podría alargarme. Pero como la intención de este programa es comentar el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, prefiero no alargarme en ella, sino explicar cuál es la postura de este documento y cuáles son los problemas que enfrenta. Como decía, en primer lugar, es este problema del feminismo que ve básicamente la relación con el hombre como una relación conflictual y como un asunto de poder y de conquistar el poder arrebatándoselo a los varones, que son los que los detentan. Y además dicen que esta cultura patriarcal abusadora es consagrada básicamente por la escritura, por la Biblia, que es la culpable de difundir una cultura patriarcal. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en Internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Precisamente cuando hablamos de esta cultura patriarcal, entramos, supuesta cultura patriarcal para ser más precisos, entramos también al tema del género. ¿Qué cosa es la ideología de género? La ideología de género es aquella que cree que hablar de sexo y de sexualidad, es decir, del sexo masculino y femenino, es algo absolutamente, entre comillas, limitante, porque significa que los seres humanos estaríamos predeterminados por nuestra biología, por el hecho de ser de sexo masculino o femenino. Entonces, el feminismo ha buscado disminuir el valor del término sexo y ha alentado el uso del término género. Como saben ustedes, en español el género es aquello que le da a un término su carácter de masculino o femenino, ¿no? El artículo él corresponde habitualmente al género masculino y ella al género femenino. Bueno, en la ideología feminista ha utilizado el término género para darle un nuevo sentido, y es precisamente el hecho de que el sexo no es determinado por la biología, sino que, según ellas señalan, es determinado por la cultura y por la voluntad de la persona. ¿Eso qué cosa significa? Significa que al final mi sexo no es lo que yo he recibido por mi naturaleza biológica con la que he nacido, sino que es determinado por mis gustos, por mis ganas o por mis caprichos. En última instancia, yo me puedo inclinar por ser masculino, como es mi sexo, o cualquier persona puede inclinarse a ser una cuestión completamente diferente. Es decir, puede inclinarse a ser homosexual, una mujer puede inclinarse a ser lesbiana, a ser bisexual o transexual, aquellas personas que se realizan una operación para cambiarse de sexo. Entonces, en esta transexualidad, digamos así, y en esta posibilidad de escoger libremente mi propia inclinación o tendencia sexual, la ideología de género, obviamente, promueve una confusión dramática y gravísima entre el matrimonio, entendido como la unión de un hombre con una mujer, con las distintas formas de uniones de hecho, es decir, uniones que pueden ser temporales entre un hombre y una mujer, uniones que pueden ser entre un hombre y otro hombre, uniones que pueden ser entre una mujer y otra mujer. Y es precisamente la ideología de género la que ha venido preparando el terreno para que en nuestros países, como están sucediendo en otros europeos o donde ya se han sancionado, se pasen leyes que equiparen completamente las uniones de hecho de cualquier tipo, homosexual, bisexual, heterosexual, lesbiana, etcétera, para que de cualquier forma estas uniones sean aceptadas y reciban exactamente los mismos derechos que el matrimonio y que la familia, entendida como la unión de un hombre y una mujer en una relación estable y duradera y comprometida a la procreación y la educación de los hijos. La familia y el matrimonio real, el heterosexual, el entendido correctamente, es en realidad una célula decisiva para la sociedad. Y lamentablemente, como advierte el documento para la Congregación de la Doctrina de la Fe, la ideología de género está creando una especie de pseudo conciencia de que si es que a los homosexuales o a las lesbianas no se les concede exactamente los mismos derechos que se le concede a las parejas de esposos, se estaría realizando una segregación y una discriminación en contra de los homosexuales. Esta es la lógica, por ejemplo, que vienen utilizando los socialistas en España al señalar que a ellos les corresponde legislar y como legisladores tienen que ver que no suceda, no acontezca ningún tipo de discriminación. Y en consecuencia proponen que la sociedad tiene que aceptar las uniones homosexuales porque supuestamente hay una discriminación, cuando en realidad no hay una discriminación. Lo que hay, como hemos explicado en numerosas ocasiones, es una distorsión de una realidad natural. Los hombres, los seres humanos han sido creados hombre y mujer. No existe la homosexualidad congénita, no existe, está probado científicamente que no existe la homosexualidad congénita. Algunas personas me han preguntado, bueno, ¿y qué sucede con el llamado hermafroditismo? Es decir, cuando una persona nace con los órganos genitales de ambos sexos. Bueno, en primer lugar, al respecto hay que señalar que en el caso del hermafroditismo, esta primeramente es una deformación rarísima. En segundo lugar, la gran mayoría de los casos, el hermafroditismo no es tal, sino es lo que los médicos llaman pseudo-hermafroditismo. Es decir, que aunque existan órganos genitales tanto masculinos como femeninos, usualmente, en la gran mayoría de los casos de hermafroditismo, que como hemos dicho, son poquísimos y son muy raros, existe un órgano dominante. Es decir, uno de los órganos es uno falso, es una falsa presencia de un órgano, sea masculino o femenino, mientras que el otro está completamente desarrollado y en consecuencia es muy fácil saber a qué sexo pertenece esa persona y los médicos procederán quirúrgicamente para asegurar que la persona sea de uno u otro. En el caso de las poquísimas oportunidades en que se presentan el hermafroditismo tal cual, a los médicos les basta hacer una visión y un análisis genético para ver si es que esta persona posee los cromosomas XX y en consecuencia es mujer, o si posee los cromosomas XY. Porque si es que es varón, si posee los cromosomas XY, esa persona va a generar barba, va a generar la disposición de la musculatura y de la grasa de acuerdo al hombre, y en consecuencia va a ser hombre. Y entonces los médicos tienen que proceder quirúrgicamente en ese sentido. Por eso es importante comprender que no existe el absoluto hermafroditismo entendido como la causa de una homosexualidad congénita. No existe la homosexualidad congénita. Y en consecuencia es una distorsión psicológica y en consecuencia no debería generar derechos adicionales, sino que debería generar más bien una terapia y un proceso de curación para tratar de curar a la persona que sufre esta distorsión psicológica. Seguimos después del intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Respecto a estos temas, el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe es muy sencillo y muy claro. En primer lugar, a través de un examen bíblico muy interesante que vale la pena leer, explica cómo desde el Génesis la relación que Dios ha planteado entre el hombre y la mujer no tiene nada de patriarcal, no tiene nada de abusiva o de opresora para la mujer, como señalan las feministas cuando hacen una interpretación bíblica absolutamente caprichosa. Demuestra cómo desde la creación el hombre se goza en la presencia de la mujer porque reconoce que es, como dice el libro del Génesis, carne de mi carne y huesos de mis huesos, es decir, que es una equivalencia, una igualdad para la mujer. Entonces, justamente a lo largo de todo el Antiguo Testamento y luego del Nuevo Testamento, el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe revisa el valor extraordinario que tiene la presencia de la mujer en la vida de Jesús, por ejemplo. No solamente las mujeres que lo acompañaban, que se ven hasta incluso en el camino a la cruz, especialmente entre ellas María Magdalena, que va a ser la primera que va a ver a Jesús resucitado, una mujer, María Magdalena, sino que destaca también el papel extraordinario que tiene la Virgen María, que está puesta en la cúspide de la creación. Es decir, es una mujer quien resulta siendo la cabeza de todo lo creado, coronada como reina y señora de todo lo creado, como decimos en el quinto misterio de gloria, precisamente porque Jesús demuestra su apertura al cualquier papel más allá del sexo, y demuestra que es capaz de convertir en la cúspide de la creación a una mujer, no a un varón. Y precisamente demuestra que el hecho que hayan algunas funciones específicas, como por ejemplo que Pedro reciba el primado de la iglesia, señalan simplemente que Jesús va distribuyendo distintas funciones y distintos roles, y no que determina una determinada función de poder exclusiva para los hombres. Así, el sacerdocio solo masculino es algo que Jesús le dio a los apóstoles, y la Virgen nunca se quejó de eso, nunca dijo que ella quería ser apóstol, sino que asumió su propio papel, su propia función en la historia de la salvación, y se convirtió en lo que es, la máxima expresión de lo humano en toda la creación y en toda la historia. Entonces, el documento demuestra bíblicamente cómo el hombre y la mujer han sido creados con dignidades equivalentes, tienen la misma, exactamente la misma dignidad, pero no son iguales. Eso es muy importante. Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Efectivamente, el documento de la Iglesia señala después que la Iglesia ve en la mujer una fuente enorme de dones y de cualidades para la Iglesia que se hacen reales en su función. ¿Quién puede imaginarse la atención a los pobres sin una congregación femenina como la fundada por la Madre Teresa de Calcuta o la fundada por San Vicente de Paúl con las Vicentinas? Para mencionar solo algunas, porque podríamos hablar de muchas más que merecen ser mencionadas. Las mujeres consagradas en la Iglesia prácticamente duplican el número de hombres consagrados, incluyendo sacerdotes y obispos y todo. Entonces el papel de la mujer es tremendo. El documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe señala precisamente que las diferencias reales entre el hombre y la mujer, que existen, son motivo para dar gracias a Dios porque eso explica la complementariedad entre el hombre y la mujer. Y así el hombre y la mujer se complementan mutuamente en una cantidad enorme de ámbitos en la vida de la Iglesia y del mundo, dice el documento. Porque el hombre y la mujer, por ejemplo, se complementan, y esto cualquiera que es padre o madre de familia lo sabe, se complementan en la vida familiar educando a los hijos, dándole los parámetros, los paradigmas de lo que es masculino y de lo que es femenino. Y luego, en la vida de la Iglesia y del mundo, se complementan cada uno aportando distintas cosas referidas a sus propias características. El hombre con su propia visión, la mujer con su propia visión, construyendo juntos un mundo que no por casualidad está dividido en dos, porque hay hombres y hay mujeres, y en consecuencia se necesitan de hombres y de mujeres para anunciar el Evangelio, para promover el desarrollo humano, para atender a los más necesitados. Esta visión reconciliadora, pues, y la claridad con que el documento aborda estos temas, resulta fundamental para que nosotros los católicos sepamos qué responder al feminismo y cuál es la raíz del verdadero feminismo católico. Hasta la próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.